La matemática financiera se ha construido a partir del principio del valor del dinero en el tiempo. Para reconocer este principio, partamos del siguiente supuesto. A usted, por un servicio que ha prestado, le plantean dos opciones de pago. La primera consiste en que reciba 10 millones de pesos hoy, y la segunda, recibir esos mismos 10 millones de pesos para dentro de un año. A la pregunta, ¿cuál de las dos opciones usted preferiría? Seguramente como respuesta contundente y racional, tendríamos su preferencia por la primera, es decir, la de recibirlos hoy. En caso de que así fuese, ¿cuál consideraría que sería la razón justificante de esa decisión? Alguno pensaría solo en que es más gratificante salir a consumirlos hoy que en fecha posterior. Otro pensaría en el incremento de los precios de los bienes y servicios en el mercado, mediante el cual, de recibirlos hoy, podrían comprarse más cosas de las que pudieran adquirirse dentro de un año. Un tercero pensaría en que, teniéndolos hoy, podría invertirlos en un negocio con el cual podría convertirlos al cabo de un año en un mayor valor al que obtendría de decidirse por la segunda opción. Y finalmente, habrá quien piense en que por la ausencia de certeza en el pago, se asumiría un riesgo sin contraprestación alguna. Concluyendo, podemos afirmar que el dinero tiene valor en el tiempo, y si un acreedor está dispuesto a ceder a un deudor una suma X el día de hoy, para que éste le devuelva al cabo de un tiempo una suma Y mayor a X, ese excedente de Y sobre X, denominado interés, debería compensar, primero, su renuncia a la oportunidad de invertirlo hoy, segundo, la pérdida del poder adquisitivo durante el plazo otorgado, y tercero, el riesgo de incumplimiento del deudor que el acreedor asume.